Buenos días para todos. En este viernes, lo que sigue primando en materia económica sigue siendo algunos datos malos, si queremos, en materia económica, pero que no vienen más que a confirmar lo que venimos anunciando desde tiempo. Para eso basta ver una de las notas principales de los amigos de InfoM, donde dan cuenta de una nueva caída en agosto de la actividad comercial en la provincia de Buenos Aires, con un dólar blue que ahora parece haberse quedado en los alrededores de 15 y que ya trae preocupaciones a algunos sectores que están directamente relacionados con el valor del dólar, que va a ser un tema que por ahí vamos a tratar de desarrollar el día lunes, el tema de el blue y la construcción. Pero la realidad es que tanto empresas como el sector financiero, como un montón de otros sectores en Argentina, ya está instalada la sensación de que al gobierno le queda poco margen antes de decidir, ya sea con convicción o ya sea por obligación, una nueva devaluación del peso. Los motivos son más o menos obvios. La ganancia de competitividad del tipo de cambio que se logró desde el 20 de enero hasta hoy ya se perdió. Quedó borrada por la inflación. Esa devaluación del 18% del 20 de enero, como decíamos, todos los beneficios que había logrado en materia económica se perdieron. El gobierno se quedó con todos los costos de la devaluación. ¿Cuál es el costo principal de una devaluación? Una aceleración de la inflación. Y perdió el beneficio de la competitividad del sector exportador. Y ni siquiera le alcanzó para defender las reservas del Banco Central, que siguieron cayendo. Resultó una, evidentemente, o ha quedado demostrado que ha sido una devaluación sin un plan. Nosotros allá, por principio de año, cuando pasó esto, decíamos, está bien que se haya devaluado, la Argentina necesitaba la devaluación, pero si no lo corregís con un programa antiinflacionario no sirve de nada, ya que la política monetaria del Banco Central de devaluar y subir las tasas de interés no fue acompañada por una moderación del déficit fiscal para de esa forma tratar de bajar la emisión, y eso es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Economía. La competitividad cambiaria ya se encuentra en los niveles previos a la devaluación, con un tipo de cambio multilateral que hoy se ubica en torno al 1,2 por debajo del nivel anterior de aquella fecha. La menor competitividad cambiaria se suma a un panorama externo complicado, donde empieza a haber mayores tasas de interés internacional, precios de granos en baja y bajan los precios de granos por nuevas subas en las estimaciones de producción en Estados Unidos, y profundización de la escasez de dólares a raíz del default. Todo ese contexto, todo, y ahora vamos a tratar de estos puntos, desmenuzarlo un poquito más, hacen que el dólar esté alrededor de los 15 pesos. Entonces, conviene tener presente cuáles son los factores que le han agregado tensión a quienes están dispuestos a convalidar ese valor. Es decir, ¿por qué hay argentinos, por qué hay empresas argentinas que adquieren, que compran dólares a ese valor? Por supuesto, atrás queda la discusión sobre si se trata de un valor razonable o no, si es razonable para las expectativas económicas, la naturaleza de la actividad que tiene Argentina. La falta de dólares es una especie de parásito que todo lo invade, desde la recesión económica, la caída del consumo, la falta de creación de puestos de trabajo, las pocas ventas en los comercios, las suspensiones laborables, la creciente presión impositiva, el disparatado incremento en el valor de los servicios públicos, las cuotas de los colegios privados, los aumentos en la medicina prepaga y los copagos que van a pedir algunas clínicas del interior, el precio de los alimentos que sube permanentemente, la incertidumbre financiera, el cepo a las importaciones, la caída de los salarios en términos reales y finalmente la desbordante inflación se han apoderado de buena parte de las preocupaciones de la familia argentina. En gran medida, este tema del dólar blue a estos valores cruza todo lo que dijimos recién. Vamos por partes. Primero, default y soja. Si bien se trata de uno de los factores que el gobierno trata de no darle mucha expectativa por estas horas, la cesación de pagos de deuda provocada por el fallo del juez Griesa, que fue excesivo, sí, que no es justo también, pero es un fallo judicial, pone las perspectivas del país en una situación de latencia. Significa que de necesitarlo, Argentina no puede ni podrá acceder al mercado de deuda internacional. Es decir, no podrá tomar dólares prestados, al menos desde el principal mercado financiero del mundo. Por lo mismo, la fuerte caída en el precio de la soja implica una menor entrada de dólares para la próxima cosecha y empieza a haber números que están quedando medio feitos sobre el cálculo de cuántos dólares van a entrar. Se estima que en virtud de la caída de los precios que está teniendo la soja, serán 7.000 millones de dólares lo que Argentina va a recaudar de menos. Un montón, una torta que se agrega a los problemas que tenemos hoy. El segundo punto que tensiona sobre el valor del dólar es la inflación. El dólar, como muchas veces nosotros decimos, es un activo más, es un producto más y así lo tenemos que mirar. Si bien puede presentar un comportamiento que lo diferencia del resto de los bienes y servicios medido en pesos, reacciona en forma similar al resto. Donde vos tenés una economía con un 30 o 40% de inflación anual, la perspectiva es que si se parte de un valor de equilibrio para el dólar, el tipo de cambio respete esa variación para que no se desvirtúe. Entonces, esto nosotros lo venimos diciendo hace rato. El dólar lo tenemos que tomar como un producto más y tiene que ir acompañando a la inflación. De ahí que empezamos a decir que el dólar ha quedado un poco atrasado. ¿Por qué? Porque no fue acompañando los niveles de inflación que tenemos en la Argentina en la actualidad. El tercer tema que presiona sobre el dólar 15 es la devaluación y el cepo. La marcha del tipo de cambio oficial influye sobremanera en el dólar blue. Una mayor brecha entre el oficial y el blue baja el incentivo de venta de quienes son los proveedores naturales de dólares. ¿Quiénes son? Los exportadores y en especial los productores del agro. ¿Por qué? Porque deben liquidar su cosecha en el mercado oficial, lo que sería a valores de 8,40, y a eso restale el 35%. Es decir, que si vos sos un productor agropecuario que tiene los granos que se van a vender en dólares, por cada dólar vas a recibir aproximadamente un poco más de 5 pesos. Y si vos querés volver a dolarizarte con estos recursos, debes agregar 10 para poder conseguir un dólar. Es decir, vos vendés tu producción dolarizada y te dan 5 pesos y después si querés comprar un dólar te lo cobran 15. Ahí hay un desfasaje, por lo tanto decimos, es inevitable que los que sean proveedores naturales de dólares traten de retener lo máximo posible sus productos. Por lo mismo, el cepo, que sigue operando en Argentina y se está cerrando cada vez más, no hace más que incrementar las tensiones. Medidas restrictivas para importadores, aumento de requisitos para ahorristas, vuelcan a un número mayor de personas, a un número mayor de empresas, a buscar divisas en la plaza informal. A mayor demanda, mayor precio si la oferta se mantiene constante. El cuarto punto es las tasas que se están pagando, tasas negativas y la recesión. Una mayor expectativa de depreciación del tipo de cambio y tasas de interés que en pesos resultan más bajas incrementan la demanda en dólares. De hecho, estamos en presencia de la menor tasa que están pagando los bancos por sus plazos fijos en lo que va del año. Hoy los bancos de los plazos fijos están pagando un 20%. En un escenario recesivo, las familias están decidiendo tomar menos préstamos, por ende a los bancos les sobran pesos. Cuando abunda mucho de ese producto, le hace pesos, su precio tiene a bajar, por eso que las tasas que pagan los bancos son cada vez más bajas. Si la inflación estimada es del 40% anual y la tasa que me pagan los bancos es del 20% anual, entonces en un año me quedo con más dinero nominal, pero menos dinero real. ¿Qué significa? Que si yo puse 100 pesos, en diciembre, dentro de un año voy a tener 120, entonces digo, tengo más, pero con esos 120 pesos dentro de un año voy a comprar menos productos que lo que compraría hoy con 100 pesos. El dólar tiene o tiende a solventar este problema, ya que permite postergar consumo sin perder poder adquisitivo. El último punto que vemos que está traccionando sobre y presionando al dólar en 15 pesos es el tema de la emisión y el déficit fiscal. Si bien no es el único elemento que cuenta a la hora de identificar cuáles son los artífices que generan inflación, es importante tener presente que siempre que un banco central emite dinero por encima de lo que demanda el mercado, esto genera aumento de precios. Si en lugar de ser un evento aislado se trata de una política permanente, entonces la inercia inflacionaria le pega de lleno a todos los bienes que hay en un país y por eso se llama inflación. Si esa emisión monetaria se hace además para financiar el dinero que el gobierno gasta por encima de sus ingresos, entonces el problema es aún mayor, porque sus malos ahorros despiertan a quienes utilizan la moneda doméstica y se tiene la sospecha de que las variables económicas van a tender a desvirtuarse. Es necesario que el gobierno baje el gasto público y cierre la brecha del número fiscal, que no haya más déficit fiscal. Y cerramos con esto. Si bien la inflación es un fenómeno generado por múltiples causas, como veíamos recién, consideramos que en la actualidad el principal motor de la dinámica inflacionaria es la emisión de moneda para cerrar el rojo fiscal, que no solo genera un enorme costo social, incrementando los niveles de incertidumbre, dificultando la toma de decisiones, dificultando las negociaciones salariales, dificultando o bajando la expectativa para tomar un crédito o simplemente fijar un precio, entre otras operaciones que se realizan a diario. Y como marcábamos recién, las expectativas inflacionarias repercuten en el tipo de cambio esperado, presionando sobre el mercado cambiario y con la paradoja de que un ajuste cambiario generará un resultado positivo en el balance del Banco Central, producto de la revalorización de las reservas internacionales. Ayer nos preguntaban, y es prácticamente la pregunta diaria, de si el dólar se va a devaluar o no se va a devaluar, y en ese caso, ¿cuándo podría ser o a cuánto? Bueno, el a cuánto no lo sabemos. Con esta columna creo que a nuestro oyente le quedó claro que va a ser inevitable que el gobierno tenga que devaluar en algún momento. Fecha, estemos presentes, no creo que sea antes de diciembre. ¿Producto qué? Que hay vencimiento de bonos argentinos dolarizados en octubre y en noviembre. No me extrañaría que sea después de esa fecha. Vamos a ver qué pasa en esta República Argentina y nos vemos el día lunes. Hasta luego.